Bueno, acá con mucho gusto estamos con Marcelo recibiendo a los invitados de esta hora, que son compañeros integrantes del coordinador de la Unidad Popular. Está Gonzalo Martínez, del 26 de marzo. Está Milton Rodríguez, del Partido Comunista Revolucionario. Así que, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buen día al equipo y a la audiencia. Bueno, estamos en pocos días de, obviamente, de lo que fue el referéndum del pasado domingo. Tanta preparación, el tiempo pasa tan rápido, ¿no?, que a veces uno pierde un poco la noción de lo que fue ese 27 de marzo, pero ya hay conclusiones y en las últimas horas, en los últimos días, Unidad Popular, el coordinador, emitió una declaración que la hizo pública con referencia a lo que fue ya el resultado, lo que ocurrió y lo que se viene. Sí, efectivamente. De hecho, al día siguiente, el 28 de marzo, el coordinador ya se estaba reuniendo, el día siguiente de ya conocido el resultado, porque la noche del domingo era contundente, ¿no? Y bueno, ese mismo lunes, el coordinador, en su funcionamiento orgánico, elaboró, ¿sí?, un intercambio de opiniones, de valoraciones, que no son surgidas de la nada, sino que vienen justamente de una continuidad de valoraciones. Porque bueno, en el transcurso de esta lucha, la Unidad Popular fue intercambiando, fue definiendo, fue tomando postura, fue haciendo público justamente esa postura, y fue haciendo cosas, ¿no?, en el marco de la campaña. Entonces esa acumulación de hechos y de reflexiones se sintetizaron el lunes, ya con un resultado concreto, ¿verdad? Y bueno, fue así que se entendió necesario emitir un comunicado público haciendo valoraciones o sintetizando este conjunto de valoraciones que se han venido realizando en el tiempo. Y bueno, en ese sentido es que se presenta este comunicado, donde en primer lugar se destaca, yo creo que entre las cosas más importantes, por un lado, la victoria del gobierno, pero con una victoria poco sabrosa para ello, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, bueno, el margen por el cual obtienen esta victoria y perduran los artículos es muy mínima, sobre todo si se tiene en cuenta lo que se juega, ¿no? Y por el otro lado, y quizás hasta más importante, es el respaldo de la gente, de los sectores populares de nuestro pueblo, a una disposición de pelea, ¿no? Y bueno, en esta declaración se destaca particularmente la juventud, porque tal como lo veníamos palpando previo al domingo, y tal como se constató posteriormente, fue la juventud la que mayoritariamente apoyó el sí, ¿no?, el voto rosado. Entonces eso también a nosotros nos abre una ventanita de esperanza en cuanto a la perspectiva de lucha. Y bueno, evidentemente a esta LUC hay que enfrentarla, hay que seguirla enfrentando, junto con el resto del paquete que el gobierno ha presentado desde el primer día. Uh-huh. Entonces esos serían quizás los disparadores como más generales. Milton. Sí, ahí compartimos esto en este análisis, de que lo que nosotros caracterizamos en un momento que es una derrota popular, en una batalla que fue muy desigual también, ¿no? O sea, aquí se vio cómo el aparato del gobierno se usó y se abusó, digamos, a como más no poder. Compañeras y compañeros que estaban muy atentos a los medios nos decían, ¿no?, que la cantidad de intervenciones que tenían los actores del gobierno, todas dirigidas a directamente al referéndum, lo que era también, no solamente eso, sino también yo diría que acá en este micrófono es imposible no recordar y felicitar a cada compañera y compañero que dio horas de su vida en las últimas semanas, sobre todo que se vio cuando se pudo empezar a trabajar con fuerza, con las papeletas en la mano, con los volantes. La UP emitió un volante ya también hace tiempo que se estuvo distribuyendo, en esto de lo que era alertar y criticar y la que era la política de este gobierno, lo que es. Y eso fue una patriada de pueblo enorme, ¿no? O sea, mucha gente anónima, eso es otra cosa. Incluso cuando nos cruzamos en la feria con algunas personas que estaban también repartiendo, yo le decía a los compañeros, no, tuvimos ahí la posibilidad de estar en algunos momentos en varias ferias a la vez en Montevideo, no nos cruzamos casi con dirigentes, con algún dirigente de gobierno había, sí, estaban un ratito, se sacaban un par de fotos, después uh-huh. Llamaban a la prensa, que aparecía y se iban un ratito después. Pocos dirigentes o personas reconocidas también vinculados a lo que la oposición o lo que es el FA, generalmente militantes, ¿sí? Entonces creo que esto también hay que reconocer ese aspecto, que fue la batalla dada con herramientas muy pocas. Y una cosa que yo creo que hay que decir también fuerte, la persecución político y lo que es una arremetida antisindical también de este gobierno, ¿no? Que buscó criminalizar el poner un cartel en la fachada de un centro de estudio firmada por los gremios, como siempre se hizo, por las dudas, ¿no? Porque esto no es nuevo, ¿no? Y ir a sacar fotos, a hacerse videos denunciando de que esto era una ilegalidad, criminalizando, hablando como hablaba, ¿no? Y esto a veces lo decíamos también entre compañeros, ¿no? Senadores y diputados que se recorrían el país, está todo bien, tienen derecho a hacerlo, están para eso, ¿no? Diciendo lo que tengan que decir, pero si una organización popular ponía algo en algún lado, ya directamente eso era un delito, se hacía un... O sea, fue como parte de una estrategia de campaña. Exactamente, criminalizar al máximo lo que se ponía. Bueno, Montevideo quedó, y algunos lugares del interior lo hemos visto también, todo rosado. Y después, digamos, incluso violando la veda, como pasó en el cerro, salieron algunas personas a hacer ese vandalismo de pintar de color sobre los que había pintado el pueblo. Entonces, esa es la reacción del gobierno a todo esto. Y creo que, como se coincide así, con un pequeño margen que de alguna forma ata su política a todo eso, es lo que de alguna forma uno observa como resultado de lo que fue esta batalla, claro, del domingo. Hubo como distintas etapas, ¿no? Que cuando se comenzó, la Unidad Popular tomó este tema como un tema muy importante y se hizo propuestas incluso en ámbitos de coordinación que hubo entre organizaciones, en distintas organizaciones que se estaban plantando frente al tema, que incluso ahora todo eso es parte del análisis, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros en este documento que sacamos, o comunicado, hacemos una síntesis de las posturas que ha tomado la Unidad Popular en las distintas etapas, porque hacen al proceso, ¿no? Uno no puede ver el resultado de forma aislada. Hay que ubicar la participación y la postura de la UP, así como el resto del escenario político, ¿no? Porque, claro, Milton con claridad señalaba las maniobras del gobierno que defendía en este caso la LUC a capa y espada, ¿no? Y era de esperarse que eso sucediera. Pero también, tal como establecemos en esta comunicación pública, hubo otros que también empecinadamente se dedicaron a limitar el avance de la campaña del sí, ¿no? Incluso entre las propias filas de lo que fue el voto rosado, ¿no? Pero yendo al proceso en general, claro, uno también va ubicando por qué y en qué momento y de qué manera se fueron expresando. Desde que se pronunció o se hizo público el borrador de la LUC, la UP entendió de que el espíritu de ese proyecto, sin conocerse en su totalidad, era nefasto, golpeaba los intereses populares, era la profundización de la política neoliberal que veníamos padeciendo. Cuando entró en el Parlamento, allí rápidamente, ya conociendo el contenido, se hizo un análisis minucioso de cada uno de los artículos que llegó en primera instancia, se valoró también las modificaciones que se fueron haciendo en función a esos acuerdos políticos que se establecieron en el Parlamento, principalmente entre la coalición y el Frente Amplio. Y allí la movilización popular que se realizó, también estuvo presente la Unidad Popular. Claro, buena parte de esa resistencia se vio interferida con lo que fueron las elecciones departamentales, con las pujas políticas de algunos sectores, y eso se llevó a dilatar la lucha contra la LUC. Y después vino la instancia de la reflexión popular, cómo encararlo y cómo enfrentarlo. Y ahí apareció las primeras articulaciones sociales donde se vislumbraba una unidad muy interesante del campo popular para enfrentar esta ley. Y bueno, los acuerdos políticos en el Parlamento se trasladaron a través de las estructuras políticas y sociales al punto de que, bueno, impusieron un criterio que era enfrentar los 135 artículos. De los 476. Exactamente. Y bueno, allí una parte del campo popular no toleró esa imposición del Frente Amplio y de la cúpula del PCNT y optó por ir contra toda la ley. Bueno, el proceso de recolección de firmas, al cual la Unidad Popular habilitó a su militancia a que trabajara en función a su inserción social por una u otra modalidad o una u otra propuesta. Y bueno, el resultado conocido de las 800.000 firmas fue la que finalmente convocó al referéndum por los 135 artículos. Y en ese pasaje la Unidad Popular elaboró una propuesta, ¿no? Porque no podíamos mirar siempre el costado, de hecho nunca lo hicimos. Cuando se nos convocó como fuerza política por parte del PCNT a intercambiar sobre la LUC, la Unidad Popular dijo, bueno, nosotros vamos por la parcialidad. y a la vez por una parcialidad o por una parte de la LUC contundente, ¿no? Que se señalaba la esencia de esta ley y por lo tanto se defendía los intereses populares. Con un conjunto de 230 artículos, que evidentemente no son los mismos ni en punto de vista de la cantidad ni de la calidad que finalmente se propusieron en el referéndum, ¿no? Eso fue una señal política muy clara que marcaba diferencias en cuanto a la intención de enfrentar con seriedad o con pose la LUC, ¿no? Y bueno, ya una vez jugado el partido, la Unidad Popular se volcó sus fuerzas, pero con una particularidad, con una definición muy, muy sana y muy oportuna, que es una campaña independiente. Y allí la Unidad Popular no integró ningún comando central, se integró sí en algunos departamentos, a las comisiones barriales, a las comisiones departamentales, porque tenían otro carácter, otra forma de proceder y resolver, que era mucho más sana, pero bueno, la campaña independiente de la UP se desarrolló a nivel de las bases. Milton planteaba, ¿no?, la cantidad de ferias que se hicieron, los muros que se pintaron, el trabajo en las redes sociales, el mano a mano, las charlas informativas, todo un conjunto de elementos y de acciones que apuntaban a la generación de conciencia y a la información, porque mucha información había que era engañosa, otra que se ocultaba. Y eso reafirmó la certeza de la campaña independiente de la UP, que vinculaba a la LUC y la reforma de la seguridad social. Porque ese tema era manipulado en la propia campaña de la LUC, sí, ¿no? Se decía que habían artículos que iban a enfrentar la reforma de la seguridad social, entre muchas otras tergiversaciones y mentiras. Pero bueno, el resultado es el que conocemos y la Unidad Popular dio todo lo que tenía que dar en el momento oportuno. Tenemos que hacer una pausa, seguimos enseguida. Los oyentes, por supuesto, pueden intervenir mandando sus mensajes 099-326-381 o pueden, por supuesto, llamar a la radio 2903-0302, 2903-0304. Bueno, seguimos conversando con Milton Rodríguez, del PCR, con Gonzalo Martínez del 26 de marzo. Milton, ¿qué conclusiones se pueden entonces ir sacando de este resultado, de lo que dejó el 27 de marzo, de lo que se viene también, ¿no? Claro, bien. Recién se mencionó acá de parte de Gonzalo todo lo que fue como unos pasos que se estuvieron dando en lo que fue prácticamente la lucha política que hubo entre el año 2020 y 2021, ¿no? Porque, y eso hay que verlo como, por un lado, si uno observa la indignación, la rabia de algunos dirigentes del Partido Nacional, que decían 2 años discutiendo esto, estuvimos, o sea, acá hay que verlo también como lo que fue un logro de pueblo de estar resistiendo y parándole el carro como se pudo, obviamente, con las herramientas que se tenían en medio de una pandemia, donde obviamente la movilización popular estuvo limitada. Acá recién se decía, sí, es verdad, cuando se opuso al proyecto de la LUC y que mientras que el Frente Amplio estaba ahí viendo cómo jugaba su juego, a ver qué cantidad de artículos llevaba adelante con el gobierno, se reunían compañeras, compañeros, gremios, estudiantes, trabajadores, me acuerdo en la Unión de Funcionarios de Codicen, luego en otros sindicatos también, que así, grupos pequeños, decir, bueno, ¿cómo nos vamos a plantar en esta lucha? Y de ahí fue un poco que el motor surgió esto, ¿no? No le digo porque a veces, en algunos lugares, y esto lo aclaro también con compañeros que dicen, no, porque la presencia de unos dirigentes, del oportunismo, sí, es verdad, esa gente se iba a colgar, ¿no? Nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Pero la lucha acá salió del seno del propio pueblo. Y otra cosa que es importante también, que nosotros lo logramos ubicar en el debate, que tiene que ver también con lo que es los límites de la democracia burguesa como tal, que es justamente cómo el entramado de estos juegos, porque nosotros decimos, acá hubo una batalla desigual, claro, porque de alguna manera se impone sobre la mesa toda una serie de elementos también de lo que es el parlamentarismo, de los límites con el que acá también se señaló en un momento, bueno, cómo juegan también los que de alguna manera usan el parlamentarismo con un discurso intentando de poner sobre abajo el brazo a las masas, al trabajo sindical, todo lo más, y decir, no. Y acá justamente felicitamos lo que eran justamente la rebelión del pueblo contra justamente cuestiones injustas como le arrancaban un cartel puesto con muchos sacrificios del pueblo y después lo iban a poner. O sea, acá estamos hablando de que se enfrentó un gobierno de derecha y ultraderecha que, como vimos también, expresó claramente un signo de clase. Y cuando nosotros decimos que los límites de la democracia burguesa, ¿sabes? Porque de alguna manera, acá tenemos que decir que acá la lucha nunca se puede dejar de lado, la lucha como pasó en Chile, como pasó en Ecuador, que desde ahí surgen justamente alternativas políticas que la clase obrera ve. Entonces, claro, nosotros sabíamos, por eso que en algún momento cuando se discutía, bueno, el camino, sí, el camino que elegimos fue el de recolectar la firma y se mostró que fue correcto para movilizar a miles, y esto lo escuchamos con compañeros en el trabajo, lo escuchamos también en los centros de estudio, además, cómo se activó una militancia, claro, que fue fundamental para discutir política, para discutir el proyecto político central de este gobierno y cómo pegarle, cómo entrarle, y sabemos bien, sí, íbamos hacia un camino que era el del referéndum, pero todo lo que hay alrededor es muy positivo para lo que nosotros pensamos que es la movilización popular, que es lo que queremos de alguna forma alentar y seguir adelante. Claro, en esas actividades, en la feria o en un puesto, en las actividades que son las que realmente hacen en una, sí, campaña, ¿no? Se veía mucha sencillez y mucha facilidad para trabajar en conjunto, no importa de dónde venías, ¿no? Sí, porque allí claramente lo que a nivel de base unía era el enfrentamiento a esta LUCA, a estos 135 artículos, y la proyección hacia el gobierno, hacia la, claro, política del gobierno en su conjunto, ¿no? Todos que estuvimos en alguna feria repartiendo materiales veíamos que era mucho más simple explicar por qué este gobierno golpea a los trabajadores, de qué manera y cómo eso se relaciona con la LUC, y eso era el camino más rápido de sí, comprensión, ¿no? Entonces, a pesar de que algunos sistemáticamente decían esto no es contra el gobierno, es con una parte, ¿verdad?, contra la LUC, toda la LUC tiene muchas cosas buenas, o sea, hubo gente que se dedicó a defender la LUC a pesar de supuestamente apoyar el referéndum. Pero la gente comprendió mucho más rápido las consecuencias de esta política, sí, porque lo está palpando y lo está viviendo todos los días. Bueno, eso, porque al principio no, hasta hace 3 semanas y 2 semanas, la diferencia entre las dos opciones era bastante más grande, claro, que lo que fue, claro, al final. Sí. ¿A ustedes les parece que influyó todo esto que justo se dio, el aumento de la carne, los huevos, la fruta, los combustibles, todo subió en los últimos días? ¿A ustedes les parece que sí, que eso influyó en que aumentara la adhesión a la papeleta rosada? Es importante eso que tú preguntabas, Ángel, porque me acuerdo que a Ricardo le preguntaron, usted fue uno de esos lugares donde estábamos ahí repartiendo, y vino un medio y le pregunta, bueno, a ver, la gente, porque es estas preguntas que siempre es capciosa, sí, bueno, a ver, ¿cuántos artículos conoce la gente? Como tratando de ignorante un poco a la, sí, gente, de que, sí. Y se le respondió, mira, la gente que lo que está mirando con las bolsitas cada vez más chicas y está llevando de la feria, está diciendo realmente, está viendo el panorama con el cual está viviendo, que son las condiciones de la carestía, el aumento de los precios, y los que le estaban diciendo que iba a vivir mejor, mirá lo que está pasando. O sea, sí, los problemas de la inseguridad vinculado a la vivienda, porque esa sí que es inseguridad con respecto a las expulsiones express y bueno, con ese tipo de elementos sobre la mesa, digamos, es como yo creo que sí jugó el pueblo, digamos, ¿no?, viendo las condiciones en las que estaba. Y creo que sí, el aumento, que además siempre se dice sobre la mesa, ¿no? Porque el aumento, había periodistas, la verdad, que había que verlos en la televisión, te van a decir, esto es por la guerra y porque esto no se puede controlar, no se puede hacer nada. ¿Cómo que no se puede hacer nada? Ninguna política vinculada, claro, justamente a lo que es mantener temas precios cuando acá hubo recortes de salarios y jubilaciones. Nosotros, cuando recién decía, los argumentos nuestros eran justamente ese, votar contra los recortes de salarios y jubilaciones, contra la política de gobierno, porque buscamos justamente que una ley que es central en la política de gobierno se reflejara también en lo que el pueblo luchara, diera una señal contra esa política claramente. Entonces, por ese lado, nosotros nos pareció importante, digamos, que se tomara como central eso, y es verdad, hubo otros que titubeaban, otros que entraban en ese juego, que obviamente que al pueblo sean este otro artículo, más otro, que sí, hay que tomar en cuenta que había artículos obviamente en la luz gravísimos, pero creo que a la hora de cómo está la situación en general pesó, y creo que eso hizo que en los medios se decía que no íbamos a pasar de un 41 o 42%, prácticamente se está hablando un 49%, o sea, de una diferencia, sí, exigua, la verdad. Y eso creo que es hay que tomarlo como una, bueno, dentro de lo que es una derrota, eso es a nuestro entender una cosa muy favorable para seguir adelante en la lucha de nuestro pueblo. Y que tiene que ver con lo que va a venir para adelante, ¿no? Claro, claro. Hay algunos mensajes, son 3 creo en este momento, y después ustedes ven después de la pausa las respuestas. Andrés de Sayago consulta si el desalojo express es para quienes no tienen contrato o si es también para los que tienen contrato. Néstor de la Paz dice: buen día, compas, estoy escuchando a los compañeros y estamos lejos de la opinión de los intelectuales políticos, de los militantes sociales y de Acción Directa. Los trepadores en las organizaciones que se llaman revolucionarias no tienen lugar. No hay pretextos ni argumentos que reviertan esa posibilidad. Y manda abrazos. Y Gabriel, de Canelones, manda este mensaje. Cuando caiga la máscara del fraude amplio, ¿verdad? Porque están enmascarados de socialistas y de izquierdistas, el fraude amplio, ¿no? Desde el año 2005, que yo recuerde, tal vez haya empezado antes, pues algo lograron tanto marketing para estar 15 años de gobierno, ¿no? Y bueno, repito, cuando se les caiga la máscara al fraude amplio, ahí va a quedar solo la de izquierda, la Unidad Popular, ¿no? Entonces la gente que estaba, y hay mucha gente que estaba en el fraude amplio, ¿no? Y que a esta hora tal vez, que dentro de un tiempo, no muy largo, mediano más o menos, va a, bueno, a darse cuenta que es necesario que haya un gobierno con la Unidad Popular, dirigido por la Unidad Popular, ¿no? Que es la única izquierda que hay en Uruguay. Bueno, ahora después de la pausa, ustedes responden lo que quieran de estos mensajes. Bueno, habían quedado planteados temas por parte de los oyentes para que, bueno, se refieran Gonzalo Martínez y Milton Rodríguez, así que vamos con eso, una pasadita y después seguimos, si les parece, con este tema. Lo de los alquileres, ¿no? Que es consulta mismo, si el desalojo express es para los que no tienen contrato o también para los que sí lo tienen. En realidad la ley se puede aplicar, quizá el mejor sea Cereta para explicar esto, ¿no? Ya estuvo por acá. Pero este artículo o este conjunto de artículos es una herramienta que se aplica a todo tipo de contrato de arrendamiento. O sea, modalidad o vínculo, si se quiere, por un inmueble en el medio, ¿no? Lo que ha quedado más expuesto, como recién comentábamos, son aquellos contratos o aquellos alquileres sin garantía, ¿no? Esos quizás sean los que más vulnerados se encuentran y proclives a que se le aplique este artículo. Pero también, como decíamos, los desalojos, el proceso de desalojo ya existe en el país hace muchísimos años, se ha venido aplicando sistemáticamente, lo cual estaba contextualizado en una burocracia que dilataba en el tiempo la concreción del desalojo en sí mismo, ¿no? Pero lo que se hace en este caso es acortar plazo, por eso el concepto de express. El proceso es el mismo, claro, reducido en el tiempo, y aplicable para todo tipo de vínculo, en este caso con un inmueble, ¿no? Afectado directamente a la familia que está pagando por un pequeño atraso que estamos hablando, es un desalojo. Exacto. Rapidísimo, por eso el término de express. Sí, ¿no? A sola voluntad del dueño del inmueble, ya se procesa y bueno, hay que ver el fallo, pero se ejecuta con esa rapidez que establece la ley. No sé si había alguna otra pregunta. Las otras eran opiniones, ¿no? Ajá, parece más bien, eran opiniones. Que está bueno, sí. Digamos, dentro de esas opiniones se decía el lugar que tenemos quizás para poder trabajar desde concepciones revolucionarias, de lucha, en la propia Unidad Popular. Yo, como estamos todavía haciendo el balance de lo que pasó hace pocos días, ¿no? Que fue el domingo pasado, con los números, el 1.065.000, sin contar los observados que todavía no se han abierto, pero no va a cambiar. Lo que sí hay que decir, que hay que observar, si bien los números son muy gráficos, lo que ha sido Montevideo, Canelones y Paysandú, luego en el interior, cómo se comportó algunos lugares, del punto de vista donde hay justamente... pequeños lugares donde se ha luchado contra la política de gobierno, porque recién bien lo veníamos hablando, claro que fue un mensaje político y fue un voto contra el gobierno. Por ejemplo, en el interior del país, ayer hicimos un raconto rápido sobre algunas localidades, porque claro, pintaron todo el país, todo es celeste en el interior. Ahora, sin embargo, uno mira en el norte, Belén y Constitución en Salto, ahí por ejemplo ganó el sí. de dónde estamos hablando, uh-huh. En donde, por ejemplo, cerraron el semillero de Alur, en donde hay un desempleo brutal. Después, por ejemplo, digamos, en Vergara y en la Rosal 33, en el corazón, digamos, sí. de la oligarquía, o sea, nuestro país, nomás, ahí, por ejemplo, el CIS llegó un 45% y 47%. Claro, sí, le faltó 3 puntos para ganar, pero ¿qué estamos hablando? En un lugar donde hay una represión brutal sí, a sí. todo lo que se mueva contra los grandes propietarios de tierra. Y así pasó en la 25 de agosto en Florida. Carmelo y Nueva Palmira también ganó, sí, además de Juan Lacase. Ahí no se dice eso, pero ahí, por ejemplo, hay una crisis muy grande vinculada a la lechería. Calcara está muy, muy complicada. Entonces uno mira ese tipo de cuestiones, digamos, y dice, epa, pero acá hay cosas que hay que tratar de mirar con más detenimiento. ¿Y eso por qué? ¿Porque sabían mejor o más la cantidad de artículos? No, no se estaba pensando. Estaba pensando justamente en la política de gobierno. Y creo que ahí fue justamente algo que son señales como para nosotros, en este caso, aprender, hacer las lecturas que haga posible organizar a nuestra política y poder crecer. Claro. Y en Montevideo incluso... Bueno. También hubo, te pintaban, ¿no?, de celeste una parte, pero había zonas donde... Una partecita. Es una parte, claro, una partecita que tampoco sorprende mucho, digo, por los datos anteriores, salvo se decía Malvin y otro barrio sí. allí, que decían había sido mayoría el Frente Amplio y ahora habían votado celeste, ¿no? Claro, sí, sí, eso se... Yo digo otra cosa también porque se hicieron circular hace pocos días, no sabemos de quién. Había algunos argumentos que decían, había que dejar de trabajar en las ollas populares porque la gente no sabe votar. Yo digo, a ver, vamos a fijarnos dónde, a ver, si ese es el argumento, que me parece un argumento bastante pobre, bueno, a ver, veamos dónde están las ollas populares. ¿Están en la costa del buceo? ¿Están en, no están. Están donde esos manchones rosados de resistencia, donde votó el 80%, el 70%. O sea, no hay que hacer malos con este tipo de cosas de que la gente es tonta, ¿no? Yo te puedo decir una cosa, conozco el corazón en Santa Catalina, hay que caminar solamente por alguno de los barrios donde hay casitas muy humildes y van a ver justamente la opinión de la gente puesta en la pared o en la ventana de su casa. No hay que hacer muchos teoricismos en esto de dónde se paró el pueblo. Ahora, ¿cómo queda la unidad popular para esta etapa que viene? Digo, pensando además que ya se ha planteado un encuentro nacional para mayo, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente, el 7 de mayo se estará realizando el encuentro de la Unidad Popular, el 11º, si no me equivoco, uh-huh. con muchos elementos arriba de la mesa, ¿no? Claro, esto de la pandemia dilató mucho en el tiempo, y las causas y las luchas populares también nos convocaron a dirigir nuestro esfuerzo en ese sentido, y dilató los encuentros que estamos habitualmente acostumbrados por parte de la Unidad Popular. Entonces se han concentrado varios elementos para intercambiar en dicha oportunidad, y que a propósito está elaborado un documento de la UP, que bueno, sirve como base justamente para ir agarrando todos estos temas. Y la Unidad Popular en realidad creemos que ha salido fortalecida en este proceso, ¿no? La inmensa mayoría de nuestros compañeros comprendió con claridad la necesidad de eliminar estos 135 artículos porque golpea a los intereses populares. El no involucrarse en una pelea de este estilo es darle la espalda justamente al pueblo y a las definiciones propias de la Unidad Popular. Entonces se dirigió avanzamos en un camino típico, característico y esperable de la Unidad Popular. Que después cada uno haya sacado su rédito político en esta contienda, chocolate por la noticia, ¿no? No hay quien se involucre en política si no pretende obtener un rédito político. Y nosotros lo decimos con claridad, la Unidad Popular también se involucró en esta pelea para tener un rédito político. Ahora, ¿cuál es? ¿El de multiplicar la banca? ¿El de meter más vínculos comerciales? ¿El de tener más vínculo con el lobby empresarial? No, nada de eso. Nosotros, el rédito político es estrechar vínculo con nuestro pueblo para organizarnos no solo con esta pelea, sino con las que se vienen. Y eso quedó demostrado en cada ámbito que estuvo la militancia de la UP, en Montevideo, en Canelones, en Paysandú, en todos los departamentos donde los compañeros hicieron contacto con el resto del pueblo, independientemente de qué organización social o política pertenecieran, y estrecharon vínculos para militar y enfrentar al gobierno en esta contienda y en las que vienen, generar las bases y las condiciones para la que viene. Porque si uno se puso hombro a hombro con un compañero frente amplista o del sector que sea para enfrentar la LUC y estos artículos, es de esperarse, y uno trabajó en ese sentido, que lo encuentre dispuesto a pelear para otras batallas, a pesar de lo que diga su cúpula, ¿no? Porque eso también es algo que ha quedado muy en evidencia en esta batalla. La base decidida avanzó en un sentido y la cúpula intentó meter todos los frenos de mano posible y quedaron hasta escrachados en muchas oportunidades. Esperemos que esa lógica continúe en el tiempo, en el sentido de poder contar con la voluntad de la base social y política de izquierda en este país para enfrentar las instancias que vienen, ¿no? Y allí la Unidad Popular desmintió todo argumento que circuló en la vuelta, ¿no? Desde que en el Parlamento le hicimos el juego a la derecha, desde que en el Parlamento trabajamos para los milicos, que enfrentamos, que no quisimos tocar los beneficios, desmentimos todo en la campaña. Es más, pusimos verdad, elementos de verdad arriba de la mesa que estaban siendo ocultados, tergiversados, como decíamos, el tema de los artículos de la seguridad social. Entonces, y una simple reflexión. ¿Qué hubiese pasado si la Unidad Popular, como fuerza política, hubiese mirado para el costado en esta circunstancia, teniendo en cuenta el resultado que hubo? Entonces, nosotros salimos fortalecidos, tuvimos contacto con la gente, desplegamos nuestra militancia, hicimos actividades propias, reclutamos gente con este tema. Entonces, fortalecimos los músculos, estuvimos entrando en calor para lo que se viene, que también es de un peso vital para nuestro pueblo, como es la reforma a la seguridad social. Bueno, antes de la pausa, de la última pausa, manda Víctor uno de esos afiches que van por internet, no sé. En el país gris de los tarifazos, de los ajustes, de las rebajas de salarios y de jubilaciones, en el país donde no le iban a meter la mano en el bolsillo a Juan Pueblo, lo único que sube son los precios de la canasta familiar. En ese país quedó un corazón rosado latiendo, dice, y aparece allí en la imagen un corazón rosado latiendo. Está muy bueno. Alejandro de Belvedere dice, buen día, hay que ver cómo UPEC analiza eso que menciona Milton. ¿Cuál será de las cosas que dijo Milton ahí? Pero Gustavo dice, buen día compañeros, nunca vi crecer cuantitativa ni cualitativamente un sector político, obrero y popular a base de burlarse y putear a los que se rajaron las patas por juntar firmas. El compañero Rubio lo dejó bien claro ese tema. Dejemos de pronosticar socialismo desde el sillón del living. El compa del mensaje de voz que diferencie lo que es la clase política de la militancia frente amplista. De lo contrario, vamos a seguir chupando rueda sin ni siquiera lograr un diputado. Por favor, dice, si me golpeas la puerta y cuando te abro me insultás, ponele, y te burlás, te mando al diablo, ¿no? Abrazo a todos, dice Gustavo. Soledad dice que en San José ganó el no. Bueno, ese es en los números totales, pero hay zonas donde Ciudad ganó, del Plata, sí, 60%. Ciudad del Plata ganó, y en San José de Mayo José, también ganó, y en el caso de Ciudad del Plata fue con una diferencia muy grande, ¿no? Y pide que se cambie para el 14 de mayo y no el 7, porque el 7 todavía la mayoría no ha cobrado, y peor luego de semana de turismo. Yo, esos cálculos ya ahora me parece, como me decía un feriante el otro día, ya ahora no nos juega más eso, dice, todo el mes parejito. Sí, sí. Bajo, bajo, bajo. Bueno, dice Richard, ¿sabían que cortaron 1.600 contratos de ACE que eran del plan COVID, pero resulta que ahora no tienen personal para cubrir esos lugares? Va a haber mala asistencia, dice, bueno, hace un rato hablaba el informativo con los trabajadores de ACE. Y Edinson plantea, ¿qué tal compas? Sobre el resultado del referéndum y sus causas. Vuelvo a decir que para mí fue la crónica de una muerte anunciada. Desde un principio, el FA, que apoyó buena parte de la ley, y el PIT-CNT tomaron la batuta de todas las instancias, dejando en claro que toda organización que se sumara lo haría como furgón de cola. El proceso debió ser el inverso en una tónica popular. O sea, primero debate ciudadano, difusión y agitación, y luego cumplir las etapas para llegar al referéndum. De la lectura de resultados, yo interpreto que si se logra revertir mayorías electorales tan grandes como Montevideo, Canelones y Paysandú sumadas, es que quienes se quemaron con los 15 años del FA en el gobierno ven esa vaca y lloran. O sea que se curan en salud y votan en contra, y manda saludos Edson. Bueno, seguimos conversando con Milton Rodríguez, del PCR, con Gonzalo Martínez del 26 de marzo. Milton, ¿qué conclusiones se pueden entonces ir sacando de este resultado, de lo que dejó el 27 de marzo, de lo que se viene también, ¿no?

el compa del mensaje de voz que diferencie lo que es la clase política de la militancia frente amplista. De lo contrario, vamos a seguir chupando rueda sin ni siquiera lograr un diputado. Por favor, dice, si me golpeas la puerta y cuando te abro me insultás, ponele, y te burlás, te mando al diablo, ¿no? Abrazo a todos, dice Gustavo. Soledad dice que en San José ganó el no. Bueno, ese es en los números totales, pero hay zonas donde Ciudad ganó, del Plata, sí, 60%. Ciudad del Plata ganó, y en San José de Mayo, José, también. Capital. También ganó, y en el caso de Ciudad del Plata fue con una diferencia muy grande, ¿no? Y pide que se cambie para el 14 de mayo, no el 7, porque el 7 todavía la mayoría no ha cobrado, y peor luego de semana de turismo. Yo esos cálculos ya ahora me parece, como me decía un feriante el otro día, ya ahora no nos juega más eso, dice, todo el mes parejito. Sí, sí. Bajo, bajo, bajo. Bueno, dice Richard, ¿sabían que cortaron 1.600 contratos de ACE que eran del plan COVID? Pero resulta que ahora no tienen personal para cubrir esos lugares. Va a haber mala asistencia, dice, bueno, hace un rato hablaba el informativo con los trabajadores de ACE. Y Edinson plantea, ¿qué tal, compas? Sobre el resultado del referéndum y sus causas. Vuelvo a decir que para mí fue la crónica de una muerte anunciada. Desde un principio, el FA, que apoyó buena parte de la ley, y el PIT-CNT tomaron la batuta de todas las instancias, dejando en claro que toda organización que se sumara lo haría como furgón de cola. El proceso debió ser el inverso en una tónica popular. O sea, primero debate ciudadano, difusión y agitación, y luego cumplir las etapas para llegar al referéndum. De la lectura de resultados, yo interpreto que si se logra revertir mayorías electorales tan grandes como Montevideo, Canelones y Paysandú sumadas, es que quienes se quemaron con los 15 años del FA en el gobierno ven esa vaca y lloran. O sea que se curan en salud y votan en contra, y manda saludos ellos. Un oyente manda por acá un mensaje, no tenemos el nombre, dice, el porcentaje del sí no creció en 10 días, ya existía, es que mienten con las encuestas. Inés de Nuevo París nos manda, que no podemos escucharlo ahora, pero nos manda un video de YouTube de la Murga Metele, que son pasteles de 2016, sobre el cuplé de quién paga la crisis, que seguramente tiene la vigencia total, ¿no?, en estos días. Bueno, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, ¿qué mensaje darle a la militancia de la Unidad Popular? Digo, a la que está activa, a la que fue a volantear, la que estuvo en la cosa, y a la otra que está de repente más quedada, más, menos participativa, y que llegan momentos en que se los precisa, ¿no? Claro. Bueno, en primer lugar, yo a cada compañera y cada compañero que pueda ver y apreciar de cómo participó en esta batalla, que fue larga además, porque para el pueblo no es lo mismo estar dos o tres días, dejar los días de descanso con la familia para poner una mesita, primero para juntar las firmas y luego para militar en lo que fue, digamos, esta gesta. Y esto lo digo porque también, ¿no?, a mí me gusta a veces discutir, pero ahora no por un tema de tiempo y también de respeto, la verdad, que hablar esas teorías del furgón de cole y todo lo demás es estar muy por fuera de la realidad de la lucha política, digamos, porque hay que ver cómo cada compañero cómo se formó, armó su grupo de tareas junto con compañeros y compañeros sencillos, digamos, estaba ahí y no se quedó mirando la cosa desde la ventana. Entonces creo que hay que felicitar todo ese esfuerzo. Y ahí justamente está la beta de donde va a crecer y desarrollarse la Unidad Popular, digamos, que es justamente, compañero decía, sí, claro que hay que aprender de cada experiencia de cada rincón del país. Porque también yo miro en otros lugares y sí, obviamente, hay muchas cosas. Recién se mencionó acá de parte de la compañía lo que fue en San José, que uh-huh. Obviamente con todas las dificultades que existen en muchos departamentos del interior, se hizo sentir el escarnio al gobierno de esta manera. Claro. Como también hay otras, digamos, ¿no? Uno mira, por ejemplo, solidarizarse con lo que fue ayer el cierre de Casa Galicia y esos trabajadores de la salud que estuvieron en primera fila con el tema del COVID. ¿Y cómo nos vamos a abrazarnos y vamos a acompañar? Bueno, ahí sabemos que tenemos que estar. Y nuestra lucha política es una lucha que ha estado siempre al lado del pueblo, al lado de los trabajadores. Y bueno, ahí tenemos que hilar fino, a escuchar mucho, a aprender esas experiencias. La Unidad Popular se desarrolló de esa forma, no con fórmulas mágicas, ni tampoco con discursos muy, muy bonitos, sacados justamente de la raíz de nuestro pueblo. Y ahí yo creo que hay justamente una beta, hay que escuchar mucho cómo se trabajó Y creo que ahí están justamente las principales enseñanzas de lo que pasó el domingo pasado, digamos, ¿no? Ahí podemos seguir. Estuvimos presentes, dimos lo que pudimos a pesar de la humildad de nuestra fuerza, que hay que reconocerla, y creo que dimos una batalla, obviamente, que dimos lo máximo en una desigualdad de condiciones materiales brutal, pero que muy buenas desde el punto de vista de lo que es la experiencia política para seguir adelante. Gonzalo. Sí, nosotros creemos que hay que apelar a esa reserva moral que tiene nuestro pueblo, que quedó en evidencia justamente con el respaldo al sí, y que esa reserva moral de lucha, de disposición de enfrentar, de no mirar para el costado ante las situaciones que atraviesa el país, y que sin duda va a ir incrementándose, porque este resultado, bueno, un oyente decía, el sí ya venía acumulando su respaldo y no fue solamente en la recta final. Probablemente, ¿no? Porque desde el primer momento siempre hubo gente dispuesta a apoyar el sí. Ahora, lo que es verdad también que en la recta final el gobierno tuvo que salir a controlar todo un conjunto de reflejos, ¿no? Y de consecuencias de su política para que no generara tanto malestar y tanto odio como viene sucediendo, ¿no? Intentó controlar el precio de los combustibles hasta tal punto, pero no fue total. No pudo controlar el aumento de los precios de los alimentos antes del referéndum. Y bueno, eso quedó muy claro al día siguiente, ¿no? En la propia conferencia de prensa del domingo de noche ya se anunció, hoy se está concretando la suba de todo. Entonces, es de esperarse, porque uno agradece, saluda y reconoce la voluntad de nuestra gente a militar y a votar. Pero uno, sinceramente, no puede esperar otra cosa cuando claro. quiere cambiar la realidad, ¿no? Uno parte de la base de que nuestro pueblo va a salir a la calle, debe de salir a la calle, para enfrentar todo tipo de injusticia. Hoy, la que es generada por este gobierno, ¿no? Entonces, esa reserva moral, ética y de principio, es la que nos va a servir, nos está sirviendo como base para la perspectiva, ¿no? Nosotros insistimos mucho en la reforma a la seguridad social. Decimos, viene de la mano con el proyecto de este gobierno, el presupuesto quinquenal, la LUC y la reforma a la seguridad social. Y ya el mismo domingo se prendieron todas las alarmas, ¿no? El gobierno salió a decir que la reforma va y va, que va a salir con un proyecto que va a entrar al Parlamento y será el Parlamento la instancia de diálogo y de negociación. A la vez que el presidente del Frente Amplio decía, esto va y va, por lo tanto tenemos que negociar y exigimos nuestro lugar en la mesa de negociación. Entonces, las alarmas se prendieron, el gobierno va a echar para adelante, la supuesta oposición está dispuesta a negociar y a conciliar, y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer el resto del pueblo? ¿Vamos a dejar que el gobierno avance y concilie con la oposición? ¿O nos vamos a parar de mano y vamos a promover la organización popular, como ya está gestándose, y vamos a recorrer el camino necesario para impedir esta reforma? Bueno, creemos que esta reserva moral que se evidenció debe ser dirigida, orientada a esta próxima pelea que es fundamental para los intereses populares. ¿Qué se hace de aquí al 7 de mayo? Digo, pensando que estos temas son los temas que marcan toda esta etapa, ¿no? ¿Qué tienen que hacer los militantes de aquí al 7 de mayo? Creo que sería muy bueno, primero, como se decía, llegar a cada compañera, a cada compañero con los cuales estos años estuvimos, luego del 2019, batallando. Nos separó físicamente mucho lo que ocurrió. Muchos compañeros y amigos sufrieron pérdidas familiares. Sí, es cierto. Y eso lo vimos, y eso hizo que también, a pesar de eso, no cesara lo que fue la lucha contra este gobierno. Nos parece que es necesario, centralmente, pero no va a ser el único tema, centralmente la Unidad Popular en este encuentro busca justamente hacer un balance de lo que fue su trabajo político, lo que fue los resultados de las elecciones del 2019 y 2020. O sea, eso se busca con la necesidad de pensar una perspectiva. Pero justamente yo creo que eso es una oportunidad para que esos compañeros y compañeras que están viendo el momento político, recién Gonzalo mencionaba, sí, la arremetida que va a intentar poner el gobierno sobre la mesa, pero mirando también a ver qué es lo que pasó el domingo. Y creo que eso es justamente lo que nos tiene que animar a decir ahora a los compañeros y compañeras que están cercanos a nosotros, en nuestro barrio, en nuestro sindicato, en nuestro centro de estudio, que se dé una vuelta justamente por este encuentro nacional militante, donde además, como siempre hacemos todos los años, como es cercano a nuestro aniversario, claro, se hace también con un acto de cierre donde también se toma la palabra para evaluar el momento político. Yo creo que hay que justamente buscar ello. Sí, aprovechar de acá al 7 de mayo a seguir con este proceso de balance, ¿no? De lo que ha sido la Unidad Popular, hacer contacto con el documento central que elaboró el coordinador, que es el que orienta, si se quiere, o pretende orientar el eje de discusión, los ejes de discusión, Pero esto no es meterse para adentro, ¿no? Al contrario, la militancia de la Unidad Popular tiene que seguir estando en la calle como lo ha estado todo este tiempo. Hay que incrementar los niveles de rebeldía y de acción, y bueno, de forma organizada. Entonces el encuentro del 7 de mayo va a servir, como decía Milton, para ir cerrando etapas del punto de vista de la evaluación, pero por sobre todo generar la proyección necesaria para lo que se viene. Entonces convocamos a que los sectores de la Unidad Popular, las agrupaciones de todo el país, hagan contacto con el documento, lo analicen, lo procesen, generen mociones si es que entienden conveniente para ese encuentro, que eso va a estar en consideración, y prepararnos para estar, porque esa es la otra etapa, ¿no? ¿Cómo hacemos para estar el 7 de mayo en el encuentro? Exactamente. Bueno, cerramos con un mensaje de Máximo del Cerro. Buenos días, compañeros. La militancia social y la política se pelaron las patas en este plebiscito, no así los encumbrados politiqueros de turno de la llamada oposición fuerte. Manda un abrazo y nosotros le agradecemos mucho a los dos por haber estado acá. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un gusto. Compañero.